indicar, hasta la fecha hemos invertido 4.700.000. Con esto estaríamos llegando a 4.490.000. Casi 4.500.000 de bolivianos a la fecha, ¿no? Con la adquisición de medicamentos, de todo lo que es solo para el hospital. Otra convocatoria vamos a hacer para todo lo que es centros de salud, porque es otro de medicamentos de primer nivel. Y creo que es importante reconocer el trabajo que hace aquí nuestro RPA, nuestras comisiones, la dirección administrativa, como también la administración, la administradora del hospital Alfonso Gomucho Reyes, con sus colaboradores del hospital. Decirles, hay que cambiar las modalidades, ¿no? Yo a veces reniego porque mis técnicos ponen, dicen, si dicen de 1 a 5 días, y lo ponen el 5, como si fuera una ley. Pero es de 1 hasta el 5 días. Dice hasta. Podemos terminar si ustedes quieren el 1 mismo. Liberarse de una vez. Es lo que no hemos podido un poquito acelerar. Yo pido a la comisión, tiempo y materia deben trabajar. Yo creo que en los próximos años voy a cambiar, voy a encerrarlos ahí adentro para que de una vez saquen. Para que no haya malos pensamientos, porque siempre hay. Hay veces, ¿qué habrán hecho? ¿A quién habrán dirigido? De eso es lo que queremos cuidarnos. Antes, cuando llegué como alcalde, solo se compraba compras menores. Jamás se publicaba. Y el año 2013-14 hemos sido felicitados más bien por el Ministerio de Salud, porque decía el Montero es el que más compra medicamentos. Pero estamos comprando a través del SICOVES, licitación pública, para que todos aquellos que producen, todos los laboratorios o aquellos que comercializan medicamentos tengan la oportunidad de poder ofrecer su producto, ¿no? Por eso es que nosotros siempre el 95% aproximadamente vamos en licitación. 5% hay veces para salir de apuro, porque siempre hay medicamentos de emergencia. 5% más o menos compramos así, compras menores, diré. El 95% se licita, se publica, se califica. Queremos decirle de que este tipo de trabajo da mayor confianza. Ya, lo único que les pido a los proveedores que no ofrezcan nada a la comisión, que no le digan ni refresco. Yo les digo, pero ahí tienen botellón agua, ¿no? Para que puedan tomar si tienen sed. Porque desde ahí vienen las susceptibilidades.